hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, queridos amigos de Racing, desde la ciudad de Lanús por Cadena M1470 y por la página de internet cadenam1470.com, donde nos pueden escuchar y hasta nos pueden espiar por esas dos cámaras que tenemos por ahí. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? De salud, bárbaro, la vida me sonríe y Racing me hace un guiño de los malos. Pero bueno, tenemos tiempo, vamos sí, a hablar. Sí, tenemos tiempo para... Hoy me, quiero que me expliquen algunas cosas ahí. Me anoté unas cositas porque la verdad y es como que, y que la, hemos retrocedido. Digamos, el fútbol lo puede analizar la gente que tiene más experiencia y que va acumulando un año más, como el señor Sergio, que cumplió años el día domingo con el partido. Qué mal regalo te hizo Racing, ¿eh? No, pero estar en el cilindro es lindo. Así que la pasé bien igual. Saja le hizo un regalito, le regaló un punto por lo menos. Obvio, sí. No, te regaló. Bueno. Te hemos visto. Pero estar con amigos, que vengan, que te saluden, la verdad que eso te gratifica. Se te vio muy con cara de feliz cumpleaños en las redes sociales. Y bueno, viste, nada, uno, qué sé yo, va llegando a viejo y se pone sentimental, ¿no? Y después y gracias por el regalito, ¿no? No, estamos comiendo un budincito espectacular de Gustavo acá. Sí, lo hizo con sus propias manos. Sí, claro, está bien. Esa gente, donde vos lo tenés ahí, que no mostremos el papel, algún programa de Racing le hizo publicidad. Así que si vos vas todos los días a esos habituales el lugar, espero que... Yo debería contar una confidencia. Hay alguien que se lleva inmensos paquetes. Un señor que a nosotros nos estuvo a maltraer durante mucho tiempo. El famoso número 10 de nuestros equipos autónomos. ¿Muffardini? ¿Muffardini? ¿Va ahí? Se lleva paquetazos gratis. Yo los pago. Pero me da la sensación que no somos bienvenidos los blanquicelestes en ese lugar. Bueno, pero Ana, ahí había un programa de Racing que tenía esa publicidad, ¿eh? Bueno, veremos si podemos hacer un esfuerzo. Bueno, vamos a conversar después en la pausa. Bueno, y también sus vacaciones, sí, ahí. Nos sí, ha dejado abandonado dos semanas. Es como estábamos de feria, ¿viste? Entonces rajamos. Todavía no estábamos. Lo vi ahí en un hotel que yo paré en Brasil, ahí. Muy lindo hotel, ahí. Lo vimos por la Rafaín. La verdad, te digo la verdad, me sorprendió porque yo nunca había ido y la verdad que el trato fabuloso, porque me senté a comer y enseguida la comida. Acá renegás cuando te sentás a comer o a cenar y tenés que andar rogando, pero allá no, la verdad. Bien, la pasamos bien. Volveré porque no pude ver del lado argentino, porque era un lío muy grande las cataratas, pero las vi del lado brasilero, así que volveré otra vez. Bueno, Argentina pone las cataratas y Brasil las disfruta con la vista. La viste de lejos, pero la viste bárbara, es divina. Sí, del lado brasileño. El tema, el lado argentino es vivirlas, meterte adentro, estar al lado del agua, mojarte. Que se te moje la cámara, como me pasó a mí, que no pude sacar fotos ahí en la Garganta del Diablo. Pero bueno. Sí, ahí Celeste hizo un gesto, pero bueno. La garganta del B, no del Diablo, pero bueno. Sí, bueno. Así que bueno, volviendo otra vez a los pagos. Qué domingo, ¿no? Y sí, realmente arrancó con la expectativa de ver si Racing podía achicar diferencias. Saja nos salvó un punto, faltando poquito, porque la verdad que el partido pintaba como para que Racing jugaba tres meses más y no hacía un gol, como se dice habitualmente en la tribuna. Y viendo todos los resultados, uno piensa que no fue tan malo desde lo numérico. Racing quedó a dos partidos. Tiene que jugar con varios. Hay que cruzarse. Yo creo que la preocupación de los hinchas y lo que debería ser la ocupación del cuerpo técnico pasa porque jugando así yo le veo pocas posibilidades. Bajó mucho a nivel. Y me parece que es tiempo de cambiar. No tiene muchas alternativas. Hoy en un momento estaba escribiendo algunas cositas y realmente, si Racing tuvo algún viento a favor en el segundo semestre del 2014, hay cosas que se le empezaron a dar en contra. Más allá de que el equipo no está bien, hoy casi que en algunos puestos no tiene recambio. La realidad es que, por distintas razones, Bou porque no sabemos si está deprimido porque no lo venden o enojado porque no le aumentan el sueldo, Milito porque creo que está de alguna manera dolorido físicamente. Yo creo que está diciendo chao. Noir y Pavone, que son las dos adquisiciones de Racing en el mercado de pases, no terminan de ponerlo ni terminan de saber de qué tienen que jugar o cómo, porque siempre entran cuando el equipo está en emergencia. Romero sigue esperando y la realidad es que tanto la lesión de Núñez como la suspensión por doping de Brian Fernández lo han dejado sin variantes a Coca. Porque no veo que pueda haber mucha diferencia entre Pavone y Milito. Perdóname, no, Gustavo, pero vos hablas de un cambio, ¿no? Pero nosotros lo vemos el cambio. El que no lo ve me parece que es mi querido técnico. Que otra vez le tengo que volver a decir cosas. Porque yo te digo, no sé, Romero, dale una oportunidad. Salió $2.700.000. Sí, no, creo que más allá de eso se le han dado. Mira, salvo pero Nahuel, no tiene, no salvo Nahuel le han dado que le dio a Acevedo y le sigue dando a Acevedo, porque mañana juega con 5-5, o pasado mañana. Con 3-5. Contra Tigre. No sé. Quiero verlo. Bueno, no sé. Sí, quiero, está probando, pero quiero verlo. Te lo está formando así. Quiero verlo. Yo, ¿entendés? Trajiste a Noir, que Noir es el reflejo de Castillón. Y tan siquiera Castillón ahora está haciendo goles en Banfield. No, bueno, yo creo que más allá de eso, realmente, hoy por hoy, y con una sola jugada, quedó demostrado que Noir, para jugar de volante, no está capacitado, porque el penal que hizo el otro día es de alguien que no está acostumbrado a defender. Uh-huh. Lo que más sí me preocupa es que tuvo dos tiros francos al arco, uno de derecha y otro de zurda. Los dos eran para buscar segundo palo y los dos fueron al primer palo. Hay que esperarlo. Yo creo que debe ser muy difícil entrar a jugar cuando el equipo anda mal y faltan 20 o 25 minutos y pensar que vas a resolver todo. O sentir el peso ese de que tenés que resolver todo. Creo que con el rendimiento que están teniendo Bobby Milito, en cualquier momento Noir puede ser un delantero. Pavone, la verdad, se lo ve, no sé, fuera de forma, fuera de estado, como que no está con el ritmo necesario. Y la verdad que además Racing no está jugando a nada. La pelota en Racing vuela en vez de rodar por el piso. Sale desprolijo de atrás, excepto Lolo, que intenta a veces jugar prolijo. El otro día, Gastón Díaz, que aparte Nicolás Sánchez y Grimi se cansaron de revolear la pelota con una desprolijidad que hace que para los delanteros dominar un balón sea realmente una lotería. Pero quiero ir a otra cosa, que creo que es lo único que no leí de todo lo que yo escribí para nuestro amigo Luis, para la página de Verdad Racinguista. Y no lo subió. Y no lo subió, me está haciendo trabajar gratis, pero bueno. Nadie dice que las tres jugadas de gol de Belgrano vinieron por el lado de Gastón Díaz. Todos dicen que fue irresoluto. Bueno, la verdad, no aporta nada en ataque y para mí defendiendo es un mal defensor. Racing se desordena fácilmente ahora, que eso antes no ocurría. Y no sé si es producto de la ansiedad por ver que las cosas no salen o es la cuestión en donde la falta de precisión de los jugadores hace que comparta permanentemente la pelota o que la esté luchando más que jugando. Por eso, si uno mira el plantel, no le sobra nada a Racing, pero creo que es tiempo de darle la oportunidad a Romero y por ahí decirle, mira Romero, si jugás mal tres partidos no te hagas problema, que el cuarto vas a ser titular de vuelta. Creo que es el único jugador que hoy tiene Racing que es capaz de generar fútbol, tomar la pelota y claro, pasarla entre líneas a un delantero poniéndolo de frente al arco. De hecho, yo cuando entró vi... Y después vi que puso dos pelotas. Que ya te pone dos pelotas ahí. Que vos decís, bueno, tan siquiera un tipo que te pone, se la da redonda a Milito también. Porque vamos a decir, Milito, pobrecito, bueno, está de vuelo, que vos quieras decirle. Pero también no le llega una pelota como la gente. No, por eso te digo, es muy difícil hoy jugar de delantero en Racing. Y te lo digo más, a vos lo banco. ¿Por qué? Porque si vos salís a hablar, eso es culpa de los dirigentes, ¿me entendés? Salís a hablar y decís que vale 10 palos, bueno, él te va a decir, lógico que te va a decir, mirá, si yo valgo 10 palos, de eso, valgo 10 palos, bueno, me tenés que pagar 10, el valor de los 10 palos. Sí, yo... ¿Me entendés? Yo lo que pasa es que acá es así, bueno, ahora tenés una oferta de Lolo, y yo creo que... ¿Entendés? Está bien, no lo vas a poder reemplazar, pero bueno, si estamos como en una etapa de transición o de que, no sé, esperando a ver qué pasa, porque Coca también, no sabe, Coca en cualquier momento yo creo que se agarra la valijita y se va, y si tiene ganas de irse, que se vaya ya. Y me hago cargo de lo que yo digo. Yo creo, ¿no?, que se están... Porque no, yo, bueno, creo que... Pero, ¿me entendés? Porque yo creo que hay mucha gente... Racing, se está devaluando, quizás se ha apresurado lo que yo digo, pero... Creo que se está arriesgando el crédito que se pudo haber tenido por Bow. Hoy por hoy te diría que tal vez yo quisiera mantener a Lolo, ver si se recupera Videla y ver si Racing entra en la Copa Libertadores 2016. El campeonato no está lejos, no, pero sí está lejos por la forma en que está jugando Racing. Entonces creo que debería apuntar a entrar en la Copa Libertadores y sí hacer un profundo replanteo en el plantel para lo que es el 2016. Siempre vengo sosteniendo la frase que alguna vez hablé con un colega nuestro, ahora más dedicado a lo actoral que lo a deportivo, cuando le dije, Bou tiene que seguir andando bien porque la plata de Bou es la delantera de Racing del 2016. Y me daría mucha pena que este mal momento de Bou haga que termine frustrándose la venta y que el posible ingreso que tenga Racing lo pierda. Yo veo un 2016 realmente sin Milito. Con todo el agradecimiento como hincha que tengo por Milito, la admiración por lo que hizo, las ganas que le puso, cómo ordenó el vestuario de Racing, un montón de cosas que no teníamos cuando él no estaba. Pero creo, la verdad, que es como que el tiempo de ir largando está llegando. Además, creo que un jugador como él, inteligente, se tiene que dar cuenta, él primero que nadie, que le cuesta más girar, que no tiene la precisión en los pases que tenía en otro momento. Y bueno, la realidad es que, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió, el otro día en 90 minutos no tuvo un tiro al arco Milito. Milito no pateó al arco. Bou pateó un tiro libre, bueno, y un cabezazo. Es decir, si los delanteros no quedan en posición de patear, va a ser muy difícil que Racing haga goles. Pero si analizamos un poquito, ¿cuántas veces llegó Racing? No, muy pocas. ¿Me entendés? Creo que un tiro de Lolo. Anticipo de Cerro, la tengo anotada. Primer tiempo. Anticipo de Cerro que saca Olave al córner. Jugada de cabezazo hacia atrás de Lolo, en una jugada de pelota parada. Y una volea de Camacho que, como podría haber ido al arco, fue a las nubes. Sí. Y después, en el segundo tiempo, no ir un par de veces. Sí, y un cabezazo de Bou que una vez más demuestra que con la cabeza le cuesta un horror. Pero por eso te digo, no tuvimos otra llegada. Entonces, estamos hablando de 3 o 4 llegadas y la pelota que llega sucia, porque cuando andaba bien, que el equipo funcionaba, digamos, vamos a hablar entre comillas, porque estamos diciendo que el equipo no funciona, la pelota llegaba limpia. Sí, pero Racing tenía... Llegaba Videla. Si vos tenés la posibilidad de cambiar de laburo y sabés que estás con una propuesta que puede venir mejor, ¿vos vas a estar rindiendo en tu laburo? ¿No vas a estar pensando mientras que estás dando clase en el otro colegio que te vas a ir? Yo creo, sin embargo, que jugando que así, a vos no lo compra nadie. Yo creo que sí. Yo creo que pasa por otra cosa. ¿Pasa por ahí o pasa porque... Bueno, yo te hablo de sentimiento. Realmente no le cumplieron lo que le prometieron. No lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno. Pero yo voy al hecho de que... se tenía que haber vendido vos. ¿Entendés? Nos guste o no nos guste. ¿Qué? 5 palos, 6 palos. Bueno, vendelo. ¿Sabemos si la oferta estuvo? Supuestamente dicen que no. Que la oferta no estuvo. Pero bueno, entonces no salgas tampoco a boconear, es lo que yo decía recién, no salgas a boconear. A valorizar un jugador para que después te pida en virtud de lo que lo valorizaste. Esperá que llegue la oferta, la analizamos y decimos, no, macho, listo. ¿Me entendés? Si viene una oferta por Lolo, no sé, de 4 millones, ponele, que a Racing le quedan 4 millones, y hacela ya. Porque un defensor no te vale 4 millones. No. ¿Me entendés? Sí. No, el tema es que hasta por 2 millones. Queda muy 3 reducido. Millones, 3 millones 800 es lo que está... Tiene una cláusula de rescisión que está arriba de los 3 millones, no lo sé exactamente. 3 millones y medio. Bueno. La realidad... Ofrecieron 2 millones 900. Hay 700 mil dólares, 700 mil euros de diferencia. Racing, si se va Lolo, hoy por hoy, de acá a fin de año, resigna deportivamente muchas de sus posibilidades. Pero bueno, la economía del club no la manejamos nosotros. No, obvio. Y aparte tenemos... Está el deseo del jugador, el compromiso que pueda haber con él. Capaz que hubo alguna promesa de decir, mirá, por 2 no te vendo, pero si viene alguien con 3 te vendemos. Son todas cosas que surgen. Son arreglos que uno no lo sabe. Obvio. ¿Me entendés? Pero bueno, pero yo te digo, yo hoy por hoy, si Racing también habló el contador, habló. El que te dormís cuando están las asambleas. Dijo, don Mena. Racing no precisaba vender, que el superávit estaba bien. Bueno, listo. Está bien, se logró eso, me parece que es el mejor refuerzo que hay. Porque si vos estás con superávit cero, me parece que es el mejor refuerzo. Que no, déficit cero. Bueno, sí, eso. Déficit super, cero. Bueno. No tenemos déficit mal, en este momento. No, sé, no estamos endeudando al club. La mezcla, claro. La mezcla de idiomas. Claro. Pensá no que estamos... estuvo en la triple frontera. Claro. Bueno, la mezcla de idiomas lo está no, haciendo. No, bueno, no sé nada de economía. No, para. Y lo económico puedo manejar mi vida. Digamos, así que... yo no puedo tener... Puedo estar equilibrado en los gastos, pero tampoco puedo estar no gastando nada también, ¿eh? Ojo, a ver si no estamos pagando cosas, estamos dejando de pagar cosas y se nos viene abajo alguna estantería. Ese es el temor mío, ¿viste? Porque por ahí decís, no, mirá, hay que comprar, hay que poner un portón porque acá entran a robar. Si te dicen, no, no lo compramos, ¿quién va a entrar? Y se entran y te roban todo en la casa. ¿Viste? Por ahí estamos ahorrando en una estupidez por no tener un déficit. Yo creo que más allá de eso, indudablemente el mayor ingreso de Racing está dado por el fútbol. Racing buscó capitalizar su campeonato a través de aumentar los abonos a platea, campañas de socios, bueno, un sinnúmero. Aumentó la cuota social. Está bien, y, pero vos... Y ahí creo que lo que hay que tratar de hacer es mantener este nivel de Racing. No digo que va a salir campeón en todos los torneos que participe, pero sí tener aspiraciones y tratar de luchar hasta último momento. Que no le sea fácil al otro ganarla. No, aparte creo cuál que es el la temor Copa, también, la Copa Libertadores para Racing debe haber sido una buena experiencia, obvio, también en lo económico. Obvio, y ingreso de socios. Exacto. Pero yo te digo, pero estos socios... Mira, Johnny en este momento se fue a ver la final. Pero te digo, ¿cuántos socios hizo Racing en este lazo, ponerle de no sé, de diciembre hasta hoy? Creo que hay 50.000 socios cotizantes. De octubre hasta hoy. ¿Cuánto ponele? Antes había algo así como 35. Vamos a hacer unos 30, por poner una cifra. No, porque hay unos 10, se bajaron, otros. 10.000 socios, ponele. Pero esos 10.000 socios, si vos realmente no hacés la parte futbolística, se te borran. No se te va a borrar el socio viejo, porque siempre el socio viejo... Hay socio golondrina en Racing. Los han enganchado con el abono. Está bien. Cual, ahí tenés un año de socio. No hay tanto abono. No hay tanto abono. Bueno, pero esos 10.000 socios nuevos... De los 10.000 socios nuevos, ¿cuántos se abonaron? ¿Y cuántos de los viejos socios se han desabonado? No lo sé. Porque si vos, este año salía en el sector A 7 lucas y conozco un matrimonio que ahora va a la tribuna. Porque dice, yo no puedo gastar 14 lucas con mi mujer para ir, para tener el abono a la platea. Y hoy por hoy, lo que estás haciendo es adelantando lo que te cobra Racing por partido. Sí, pero Luis, hicimos la cuenta el otro día, eran 500 mangos por platea. Pero, y vos hoy vas y la compras en ventanilla y le pagás 500 mangos a la platea. Está bien, pero yo te digo, una familia tipo, hoy por hoy. Perdón, supuestamente vos pagás 500 pesos, hay que ver contra quién es el partido, porque capaz que si hace de local con un grande te cobran 800. Bueno, pero, y compras el asiento, y compras que asiento. No es el que vos querés. Compras el obvio que sobró. Una familia tipo en Racing, hoy por hoy, está pagando el socio 800 pesos. Uh-huh. De la cuota social nada más. Yo, que pago mis hijas que son menores, mi señora Celeste, y estoy pagando 600 y pico de pesos. El otro día fui a... Para Baldo, nada. Solamente Baldo, para entrar al estadio. Para ir a la cancha. Sumale a esto la cuota de Cele, porque hace handball y todo lo demás. Son casi 800 mangos y yo en una platea no la puedo pagar. Y yo no pago, que soy vitalicio, gracias a Dios. Y ahora pero, hay un plan para... Si tenés más de 5 hijos. Pero escuchame, si tengo más de 5 hijos... Soy socio de la rural. ¿Con que soy socio de la rural, viste? Ese es el plan familiar. Tenemos, ese es el plan familiar. Sí, creo que tiene como 5 hijos, una cosa porque así. El otro día me decían, no, pero vos tenés que ir a... Con la misma mujer, Está bien. Y con la misma... ¡No! Pausa. Son y 25, ¿no? ¿Ya estamos? Ya volvemos. AM 1470,

30 minutos. Radio Cadena te da la temperatura, 15 grados. La humedad, 63%. Escúchanos en internet, www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Bueno, ya arrancamos esta segunda media hora. Estábamos hablando acá. Estábamos hablando. Amigo Pablo. Pablo que está reemplazando a Johnny Melaslavo, que se ha ido a ver a River, el gallinaceo. Aguante los redondos. Aguante los redondos acá el amigo Pablo, que le gusta el Indio Solari. Bueno. Tenemos dos recitales este año, parece que va a salir. Todavía no se sabe dónde. Sí, parece que va a ser dos. Así que bueno. Y vota en la mesa donde vota mi mujer. Me lo he cruzado un par de veces ahí. Me lo he cruzado un par de veces en la mesa electoral al Indio. ¿Es de Caballito? Sí. Ah, no sabes. Sí, vota ahí en el colegio este, está enfrente de la Plaza Irlanda. Ahí vota. Ah. Un fenómeno. Dejo una foto ahí con el Indio. Me saqué una foto con el Indio. Che, tenemos acá agradecimientos a la Comu Racing, que como siempre nos sigue. Le mandamos un saludo grande a la amiga Chiqui, que no pudo venir, que estaba invitada y no pudo venir. A Diego de Patín, que el otro día estuvo haciéndonos el aguante a falta que no viniste vos. Bueno, habló de todo. Nos dejamos hablar un poquito. Porque las estrellas eran las chicas de Patín, que ahora... Y le invitamos a la gente a que visite en la página verdadracinguista.com.ar. Cada deporte tiene su página. Dentro de la página entran en el sector y las chicas ya subieron su artículo y todos los deportes están invitados para que tengan. En algunos los cubrimos nosotros y en otros los chicos que quieran poner información. Y el 17 de agosto a las 20 horas en la sede capital, en el anexo Villa del Parque, como los más viejos le decíamos, en Nogoyá 3045, está la famosa pelea por el título bonaerense que había quedado, que no se había disputado, entre el Sebastián, el ruso Giuliani, que hoy cumple años, y le mandamos un abrazo grande, versus Nelson Devesa. El título, pueden entrar en la página nuestra, creo que es la categoría hasta 69 kilos, Y va a haber peleas complementarias con los boxeadores de Racing y los clubes amigos. Y vamos a ver si el miércoles lo podemos sacar a Diego por teléfono. Diego nos debe una visita. Nos debe una visita. Nos debe una visita. Va, trabaja y estudia, creo, es los miércoles. Por eso nos debe una visita, pero me dijo. Pero bueno, capaz que por teléfono. Y si no, le hacemos una nota un día y la grabamos y la traemos acá. Le preguntamos todo respecto del boxeo racinguista, que cada vez está más grande y que aparentemente ya está formando una escuela de boxeo allá en Villa del Parque, que va a empezar en cualquier momento. Bien. Hablando de Villa del Parque, hoy hablé por el tema de la comisión de las obras que se están haciendo. Ya fue firmado el acuerdo con la municipalidad, que se va a hacer cargo del reacondicionamiento del frente histórico, lo va a pagar la municipalidad, que Astraloa, el miembro de comisión directiva, fue una de las personas que más se ha movido en este tema. Se inauguró el nuevo cartel en la entrada, se ha cambiado el cartel del escudo de Racing, se han cambiado vidrios, de que nosotros en su momento criticamos que faltaban los vidrios en el polideportivo, en el gimnasio. Y casualmente nosotros habíamos dicho que había una posibilidad, que había un vidriero académico, que es el amigo Damián Santo, que tiene ahí la vidriería ahí en la calle Alberti es la avenida y Alberti es la calle. En la calle Alberti fue el que ganó la licitación por el mejor precio. ¿Y cómo no va a ser el mejor precio si es un hincha de Racing? Lástima que no pone el aviso acá. Así que el amigo Damián Santo, que vaya pensando en sacar unos morlacos para poner un aviso acá en este programa. Fue el que hizo todos los vidrios del gimnasio de Villa del Parque. Se está modificando el local de la academia. Bien. Se está ploteando algunas cosas en Villa del Parque. Y bueno, después quedan las obras más importantes, ¿no? La electricidad, que es muy grande lo que hay que hacer ahí en electricidad. Tan grande, no tan grande, porque parece que es mayor el laburo de electricidad que hay que hacer. Si hacemos la nueva sede sobre la calle Corbata, hay que modificar, ¿viste la máquina esa donde ilumina todo el estadio? Habría que llevarlo para otro lado y sale fortunas. Así que imagínate vos, ¿cuándo se va a poder hacer la sede ahí de atención al socio que se pensaba hacer en lo que hoy es el estacionamiento de los palcos? Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una sede que es Avenida Mitre 934. Yo creo que no. Si querés, haz otro estilo de cosas en la cancha, pero no la sede. Yo creo que la sede de Avellaneda es de RAS, digamos, ¿no? Esa sede, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Se la vas a entregar a la empresa? Uh-huh. Si no tenés sede. Sí. Yo creo que también, viste, darle otra vida al estadio, ponerle abajo, hacer un montón de locales que lo puedes hacer tranquilamente y es capaz que es más productivo que hacer la sede. Sí. Porque abajo podés hacerlo tranquilamente, un local y atención al socio también. Uh-huh. ¿Por qué no? Hay lugares óseos abajo del estadio de Arras. Como viste, uno dice, y la cancha de handball. Oseosos. Y la cancha de handball se tiene que techar, y esto y lo otro. Y también se tiene que techar, y no tanto también, ¿eh? Porque sí. yo haría un gimnasio en el Tita. ¿Por qué? Porque las chicas de handball, lamentablemente, juegan los domingos, y si juega Racing o juega Independiente, no pueden jugar de local. Entonces vos vas a tener un gimnasio para handball, para patín, para lo que sea, pero las competencias son los sábados y los domingos. Y si juega Racing o Independiente, el club no le permiten abrir las puertas. Entonces, ¿para qué vas a hacer un...? Dejá como está ahí, que practiquen en la semana y que jueguen en el Tita, en el Tita tranquilamente. Lo podés hacer sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Mirá, la semana anterior... Capaz que uno... me van a decir, no, Sergio, vos estás loco. Pero para mí, el gimnasio, y le das vida también al Tita. Uh-huh. Porque vos tranquilamente, por Agüero, podés hacer la entrada por Agüero. Me parece perfecto eso. Pero también, por ejemplo, hace 15 días atrás, Alberto Di Sanzo, del Paso a Paso, habló con Leo Paradiso en el programa y decía de llevar, de hacer cosas en Puerto Madero, muy cerca de donde está la placa de Puerto Madero. Y hay espacios donde, abajo de la autopista, que bien la municipalidad los podría ceder como para construir algo y que Racing también tenga presencia ahí, ya que vas a hacer un museo, ya que vas a hacer un local de venta para el turismo, puedes tener tranquilamente un lugar para practicar deportes en Capital y ganas un espacio más, ¿me entendés? Más allá del Tita, que me parece bárbaro, que se dice que va a ir el colegio, que se dice que va, se va a hacer la cancha de hockey. Por ejemplo, el 8 de noviembre se va a disputar la maratón, que este año no la va a organizar el Paso a Paso. La va a organizar la quinta. La tercera. La tercera. La cuarta. Yo corrí dos y la primera fue la presentación. En esta cuarta maratón la va a organizar directamente Deportes Amateur con Sport Facilities, que es la empresa que organizó la maratón el año pasado. Lo que todavía no está destinado es para saber a dónde va a ir esa plata, porque en su momento el Paso a Paso decía, bueno, esta maratón le va a quedar todo para hacer la construcción de la cancha de fútbol sintético, o le va para ir al polideportivo, para cambiar el parqué del polideportivo. Acá todavía no se informó para qué va a ser. ¿Por qué? Porque no se sabe si se va a cubrir las necesidades básicas de la actividad, de cada actividad, o sea, las pelotitas, los conitos, los aros que necesiten para practicar, o si realmente va a ser para una obra de infraestructura, tal cual, como decíamos recién, el techar la cancha de handball. O sea, no está determinado. Y yo creo que si vos querés llegar a tener una concurrencia de gente, tenés que informarle a la gente para qué va a ser. Porque hoy la gente está cuidando mucho el bolsillo. Por ejemplo, hay otra maratón también ahora, que es la filial Capilla del Señor, organiza la segunda maratón de 4 y 10 kilómetros, que va a ser el 13 de septiembre a las 10 de la mañana. Los primeros 300 inscriptos tendrán la remera de la maratón y el AKD Running Team participará en su totalidad. Cualquier cosa, podrán acercarse lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas en la entrada del natatorio municipal de Parque Chacabuco para sumarte al equipo y participar en forma directa, o conectarte directamente por quienes organizan la maratón de Capilla del Señor en eventios.com.ar/maratón-medio-capilla-medio-racing-club-medio-2015. El Día del Niño. El sábado es la fiesta del Día del Niño en el predio Tita. Como se hizo el año pasado, ¿no? Que está organizada por Racing y Torneos y Competencias. No sé si es como el año pasado. El año pasado le hicieron un torneo de competencia. Bueno. Están todos invitados. Van a conducir Omar Porcel y el Gato Garófalo con cumbia track para bailar. O sea, es para todos. Está abierta para todo el mundo. Así que... El año pasado se hizo en una cancha, se hicieron los juegos, todo lo demás, sí. Uh-huh. Pero el año pasado lo habían sectorizado solamente para los chicos del barrio o por algunas determinadas acciones sociales que se habían hecho, no abierto a toda la comunidad. Sí, los socios que se anotaban, creo también, uh-huh, porque yo llevé a mis hijas. Uh-huh. Estuvieron mis hijas ahí, uh-huh, que creo que estaban las inferiores, jugaban las inferiores y así al lado estaba el evento. Hay inferiores, eso suspendió este fin de semana. No, yo no me fijé. Esta semana estuvo suspendida. No, esta semana se suspendió por lluvia ante Lanús. Sí. ¿Eh? Y no tengo la información exacta. Uh-huh. Sí, yo no vi. Entre la semana jugaron el partido que faltaba con River, creo. No, eso es anterior. No, se jugó el día 29 de julio. Que la séptima empató 0-0. La octava perdió 1-0 y la novena ganó 1-0. esto se completó con los tres partidos que se habían jugado el 8 de julio. Eso fue el miércoles pasado a la mañana. Claro. ¿Miércoles o jueves? Fue el miércoles y lo informamos el mismo miércoles. Sí, obvio. Señores, no estamos repitiendo el programa. Estamos en vivo para que lo puedan chequear. En estos momentos San Lorenzo le está ganando 2-1 Instituto por la Copa Argentina. Sí. Y vamos a recomendarle una pastilla nueva para la memoria a nuestro conductor. Y otra cosa, funciona el tablero de Villa del Parque. Nos está informando acá el amigo Eduardo. Nos está mandando una foto que está funcionando el tablero del básquet de Villa del Parque. Es una alegría. Le mandamos un abrazo grande al amigo Eduardito. A Pali también le mandamos, nos está escuchando. A Diego de Patín, ya lo habíamos nombrado, pero bueno, tenía ahí para... Entró un saludo acá de Celeste Academic. Academia, que está volviendo a casa. Saludos a los campeones, de verdad, racinguista. Aguante Racing, pone acá. Así que quédese tranquilo el padre, que ya está volviendo a la casa a su hija. Volvé al programa, te perdonamos, Celeste. Y nos debe estar escuchando ahí con el TuneIn. Che, Tribunal de Conducta. La semana pasada vos me habías comentado, no lo sacamos al aire porque estuvimos con las chicas del volei y nos quedó. Se oficializó el Tribunal de Conducta como una noticia exclusiva acá del amigo Víctor Blanco. La conformación de este Tribunal de Conducta, que en realidad debería haber comenzado a trabajar en diciembre, cuando asumió las nuevas autoridades. Esperemos que este tribunal funcione y atienda las necesidades para garantizar la institucionalidad de las conductas de todos los socios, inclusive a los dirigentes, ¿no? Y no simplemente lo llamen para aumentar las penalidades por el préstamo de carnet o sancionar a los socios que por querer ejercer sus derechos y ser impedidos por cualquier alcahuete de turno. Ah, y en la página oficial no figura el sector del Tribunal de Conducta. Sí funciona una comisión de la memoria que no está contemplada por estatuto. Tiene su parte en la página oficial de Racing. Aumentó la cuota social. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Dicen que este aumento va a traer aparejados mejoras a los deportes amateur. Que a mí me parece bárbaro por algunas cosas que van sucediendo, como por ejemplo esta que arreglaron el cartel. No han limpiado todavía los baños. El domingo desde la cancha me llegaron unas fotos del baño del sector de la Platea Alta, atrás de donde va vos, Platea del C, es el de arriba. Que apenas abrieron el club, o sea que la persona que entró fue uno de los primeros en entrar. Dice, esto es espantoso, me dice. O sea que debe haber de la final... con Godoy Cruz algún submarino ahí en el estadio. También el del polideportivo, ¿eh? En el polideportivo lo pintaron. Ya se habló y creo que lo están arreglando y todo lo demás, y parece ser que van a poner cosas nuevas y todo lo demás. No, pero el tema es después lo mantengan limpio. Bueno, porque eso es otra cosa. Pero ayer dice que las obras ya están aprobadas y todo lo demás. Empiezan a reformar todo. Sí, me hablaron muy bien que están bajando algunos canales de plata, le están bajando, no lo suficiente como para los arreglos, bueno, pero parece que algo con que está metido mucho en ese tema, que puedes llegar a saber, es el que supuestamente reemplaza a Osvaldo Tázara. Sí, el que estaba en Villa del Parque. Santiago, Agüero. No sé, me los confundo. Agüero. Bueno, tengo algunos resultados. Fútbol senior. Tenemos que ir a ver un fútbol senior un lunes. Acá nomás, en Villa Modelo. El otro día le ganaron a Casuso 7-1. Uh-huh. El lunes jugaron a las 20:30. Juega el Turco García, juega Fleita, juega... creo, Matute Morales. El Chelo Delgado. El Chelo. Morales. Úbeda. Úbeda tiene un estado físico. Yo lo veo siempre ahí por el barrio, porque vive cerca de casa. Sí, está impecable. Una elegancia la de Francia. Admirable, ¿eh? Ojalá yo tuviese la prestancia de él Bueno, empezó tarde. Bueno. Empezó tarde. Vamos, sí. Vamos. Suspendamos. Bueno, está bien. Bueno, si yo hubiese tenido la presencia de él, me decían, sos narigón. La pastilla. Bueno, ya que estamos en la parte frívola, el señor Úbeda, una vez superada su carrera futbolística profesional, se hizo una cirugía estética. ¿Se achicó el lazo? Obvio, está operado. No, no sabía. Y bueno, se ve que muy bien no lo mira. No me interesa mirarlo. No, está bien. Como dijiste que está elegante, que te lo cruzás. No, lo vi bajar de la camioneta te ahí. Te lo cruzás por Caballito. Enfrente de ahí de Sócrates. Che, el básquet de Villa del Parque perdió el otro día con claridad, 89 a 82 de local. El futsal femenino va para arriba, como gas de buzo. El otro día la tercera ganó 3-0 a gas de buzo. Está bien. El buzo, viste, cuando va abajo, viste que hace burbujita. Está con todas las Perdón, es el partido que se jugó en la localidad de Hurlingham, en Harlingham. Bueno. Como vos decís Harlingham, yo digo Hurlingham. Harlingham, porque voy al polo, viste, al abierto en octubre. No. 4-1. La tercera 4-1. 4-1, 3-0 fue el primer tiempo, perdón. Sí, yo corregí. La primera 17-0. 17-0. La verdad que me llama la atención, me parece que no hay paridades en ese torneo porque no creo que sea nada positivo ganarle 17-0 a alguien. Sin embargo, están escoltas las dos categorías están escoltas. No. La tercera está disputando perdió con Secla. Y no pudo conservar la punta, y la primera está no, atrás de Kimberley. No estoy hablando del nivel de Racing, pero me da la sensación que es un torneo un poco desparejo, salvo que haya ocurrido algo por lo cual no pudieron presentar a su equipo habitual. Sí, la que está despareja es el masculino. El masculino del futsal viene con muy malos resultados. La primera de futsal perdió 8-4 con América. La tercera perdió 3-0. La cuarta perdió 4-2. La octava perdió 7-2. Empató la quinta 1-1. Ganó la séptima 2-0. Y ganó la sexta 7-2. Tal vez habría que hacer una llamadita al supervisor del deporte o a los técnicos para ver. Porque creo que uno de los problemas que hay es que en cada campeonato hay mucho éxodo de jugadores. Sí. En el futsal masculino. Y lo que pasa es que el futsal masculino hay que pagarle viático a los jugadores buenos. Ya digamos, ¿viste? Que es semiprofesional, por no decir profesional. Es bastante. Se llevan unos buenos mangos los chicos. En Boca uno de primera de futsal gana 15.000 pesos. Bueno, Racing se perdió la venta de una chica a Italia. Pía. Pía Gómez. Ahora volvió. Pero digamos, en su momento se podía haber vendido y se podía haber vendido bien. Eso es lo que necesitamos. El programa que está en radio. En la radio de acá. El de los chicos. El de los chicos cumplieron un año, sí, no nos invitaron al asado. No. Pero si ellos cumplieron un año, nosotros tenemos un mes más que ellos. Y bueno, nosotros no festejamos el año. Bueno, no te acordaste. En realidad, si sumamos, voy a hacer la cuenta de los programas de la otra emisora más los que tenemos acá. No, bueno, y feliz vamos a arrancar. Los pibes, le mandamos. El día martes están, en qué horario, pero. 22 horas. No, de 8 a 9. No 22 no, horas. De 9, sí. 22 horas. Los días martes, bueno. Día en martes. Esta radio, así Luisito, que, más allá de que. Racing Radio Show. Más allá de que yo esté enojado, estás por cerrar, pero. Ojalá el viernes sea el inicio de una recuperación y que el técnico pruebe algún cambio, porque creo que Racing está retrocediendo. Ojalá venga un triunfo y ojalá recuperemos los jugadores que necesitamos recuperar. Bueno, Coca, poneme a Romero. Y de ahí después criticame. Nos estamos yendo, gracias a todos los que nos escuchan. En instante va a estar en la página verdadracinguista.com.ar. El audio de este programa, y nos encontramos de vuelta el próximo miércoles a partir de las 20 horas en Cadena M 1470 desde la ciudad de Lanús. Chau. Aguante Raza. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena. AM 1470, Radio Cadena, espacio publicitario.